Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll aquí en Vega Baja Radio. Te encuentras en la 90.9 de tu FM si andas por la Vega Baja de Alicante, o en la web www.vegabajaradio.com o esa aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn. O en esa, en la frecuencia de Radio Almaina, que repetimos estos programas los viernes a partir de las 10 de la noche y lunes a partir de las 6 de la mañana en Radio Almaina en Granada. Continuamos este mes de marzo aquí en el garito, como digo, en directo de las 7 hasta las 8 de la tarde, pues como siempre, con nuestro menú ya común, ¿no? Mucho garaje, con buena juerga, con discos clásicos como el rock and roll de los Cynics, el At the Zoo, bueno, vamos a explayarnos con los Fumestones. Los Teen Killers también del sello H Records. Con ese segundo LP, Kill Your TV. Y bueno, también nos adentraremos en los 70 con esas fiestas que se montaban en los garitos londinenses. Ese estilo de rock and roll llamado Puff Rock con Eddie and the Hot Rods y Lee Lewis. Los pollos más bailones, MFC Chicken y bueno, más cositas que tenemos preparadas. Así que ya sabes, si te apetece, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuzz. Baby, what's wrong with me? I can't seem to turn your head. Baby, what's wrong with me? Bueno, amigo, hemos empezado con esta bandaza. Banda que se formó a principios de los 80 en Pittsburgh, Pensilvania. Y bueno, ya es un clásico para todos los amantes del garaje, el garaje revival de los 80. Conjunto con otras bandas como los Faston, Chesterfield Kings o Delires. Llevaron otra vez el garaje punk, garaje rock and roll a lo más alto. Esta banda que fue formada por el guitarrista Greg Kostelic y el cantante Michael Kostelic, que han editado todos sus discos en esa discográfica imprescindible para todos los amantes del rock and roll que se llama Get Hip Records, propiedad de Kostelic, el guitarrista, y bueno, y de su mujer. Y como decíamos, hicieron resurgir el garaje rock, garaje punk de los años, en los años 80, inspirándose en esas bandas originales de los 60, como fueron los Standells o los Sonics, Wireless, bueno, y todas estas bandas del Northwest. Y hoy os estamos presentando en su tercer disco, bueno, ya su obra maestra del 89, llamado Rock and Roll. Estamos escuchando de fondo el Get You Out of My Mind. Tema original de esa banda de los 60 llamada Mystic Eyes. Y después del tema que abría el disco llamado Baby What's Grown, continuamos con Get My Way. Ellos son una de nuestras bandas de cabecera llamada The Cynics. Run, gonna run around, sell my soul. y continuamos con otra versión de los Unrelated Segments, original Cry Cry Cry. Esta vez facturada a cargo de los Cynics. Aquí están, amigos, una de las mejores bandas de rock and roll que conocemos nosotros. Directos demoledores. Muy buenos álbumes, todo lo que han hecho. A nosotros nos ha gustado, pero bueno, nos quedamos con este clasicón, con este álbum del 89, grabado por Get Hit Records, llamado Rock and Roll. Y ellos son The Cynics, que nos acompañarán también durante todo el programa. Close to Me. Just done. Fumestones. Garaje en vena. Pues continuamos aquí en el garito de Brian Vega Baja Radio con una de las bandas que más alegría nos ha dado durante bastante tiempo, del 2000 a 2010 o 2008 aproximadamente. Esta bandaza de garaje punk desde Madrid, y bueno, también con un directo abrasador que, bueno, ya hicieron bastantes giras por Europa también. Una banda que se formó a finales, bueno, en el 99, y que conocemos pues 3-4 álbumes de ellos, y vamos a pinchar 3 por orden cronológico. Hemos escuchado cómo abre el disco Fever Than Ever, editado en New H Records. 60s Trash, y bueno, de fondo Queen of My Dreams. Nuestra época, Doctor Explosion y Fumestones ahí a saco. Este álbum que se grabó el 7 de enero de 2004. Como podéis apreciar, bueno, nos recuerda mucho a los Furtivos, a nuestros queridísimos Fusibles también. Y bueno, mucho food, farfisa, distorsión, fiesta, canciones salvajes para bailar, en español también, bueno, y en inglés. Y vamos con unos de nuestros temas preferidos de los Fumestones, de este álbum llamado Fever Than Ever, y el tema se llama Self Satisfaction. Fumestones. Go! es para ti. Otro de nuestros temas clave de los Fumestones del álbum At The Show 2008. Y para terminar con los Fumestones, acabamos con este tema Sin Rectificar de 2010. Ya le perdemos la pista, ¿no? A partir de este EP o este single. Sabemos que varios formaron parte de esa banda llamada Terrier. Pero bueno, seguimos disfrutando de sus canciones. Nos quedamos con Sin Rectificar, Fumestones. Bueno, y avisamos que a partir de ahora vamos a piñón. Continuamos con 14 Killers y ese segundo álbum editado en H Records, punk guitarrero y canciones adrenalínicas. I don't know. segundo disco de este cuarteto de Madrid llamado Fortune Killers, y es el álbum Kill Your TV, editado en H Records. Primer álbum de 2003, editado en Rock Palace Records, llamado Last Summer, y este Kill Your TV de 2004. For you, is it? Don't tell me what I'm gonna do and take control of it. Mom and dad, that looks so bad when the doctor's coming back. They used to call me, they call me disaster. You'll lose, but that's what they say to me. Try to be someone in society. Don't tell me what I'm gonna do and take control of it. For the things you won't see for me. Don't tell me what I'm gonna do. Can't take control of it. From a dad that looks so bad when the daughter's coming back. They used to call me, they call me disaster. From a dad that looks so bad when the daughter's coming back. They used to call me, they call me disaster. Fortune Killers, banda formada con peña de La Ubi, La Broma de Satán o Pin-Ups, con chica al frente cantando en inglés, en francés y en español. Precioso vinilo de color morado editado en H Record, llamado Kill Your TV. Hemos escuchado Disaster y, como ya sabéis, en el garito de Uruguay servimos los lingotazos de rock and roll dobles o triples. Quejándote, Fortune Killers. Ahora ya no importa más. El tiempo lo cura todo. Porque tú sigues igual. Yo puedo cambiarlo todo. Siempre estás quejándote, no te quieres enterar, y es que todo lo haces bien. Siempre estás quejándote, no lo puedo soportar, y es que todo lo haces bien, quejándote. Sabías soñar en qué estarías pensando para ganar hay que jugar y salir de pie ganando. Siempre estás quejándote, no te quieres enterar y es que todo lo haces bien. siempre estás quejándote, no lo puedo soportar. Y es que todo lo haces bien, quejándote. Estás quejándote, no te quieres enterar, que es que todo lo haces bien. Siempre estás quejándote, no lo puedo soportar, y es que todo lo haces bien, quejándote. Siempre estás quejándote, no te quieres enterar, que es que todo lo haces bien. Siempre estás quejándote, no lo puedo soportar, y es que todo lo haces bien, y es que todo lo haces bien, y es que todo lo haces bien, quejándote. Bueno, amigos, seguimos con otros padres, pero esta vez de ese género denominado pop rock. Ya sabéis, ese rock and roll crudo, salvaje, unido con el rhythm and blues que se dio a principios de los 70 en Londres. Con esos garitos, cloacas, cavernas, mucha cerveza, rock and roll, música y ganas de pasarlo bien. Y una de las bandas abanderadas eran Eddie and the Hot Rods, con más de 40 años a sus espaldas. Y como digo, representativas del pop rock londinense, surgido pues en los años 70 junto a otros grandes como los Dr. Feelgood, Elvis Costello o Nick Lowe. Y bueno, el mismo sistema, vamos a pinchar ahí a saco, una, dos, tres canciones. Primer álbum, 1976, Teenage Depression, ellos son Eddie and the Hot Rods. Don't you hang me up now with none of that shit. Eddie and the Hot Rods, que después de este primer álbum del 76 fijaron su residencia en la prestigiosa sala de Marquee, en la noche que debutaron Sex Pistols abriendo para ellos. Y bueno, aquel verano también tocaron varias veces en ese mismo club con los AC/DC. Hemos escuchado Teenage Depression, seguimos con Horseplay. Everybody's got to stand in the rain. Continuamos con otro abanderado de ese género llamado Puff Rock, con el único LP de Lew Lewis, inquieto armonicista y cantante nacido en Kabyu Island, colaborador de los primeros Dr. Feelgood y miembro de la primera formación de la banda que acabamos de escuchar, Eddie and the Hot Rods. Finales de 1977 reformó su banda cambiando el nombre por Lew Lewis Reformer. Y a principios del 79 en el sello Steve lanzaba Save the Whale, con versiones como esta Do Just What You Want de James Brown, Lee Lewis. Live while you live, 'cause you know what they say. what you want, my tonight. I said it do just what I want, my tonight. I said it do just what you want. Y seguimos con el segundo corte llamado Wait, Lew Lewis. Es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y empezamos este sábado 18 de marzo en el TNT Blues de Cox, donde habrá dos conciertos de auténtico lujo. Una banda americana por la tarde y otra sevillana por la noche. Como nos dice nuestro amigo Tony, estas cosas lo normal es que se den en una gran ciudad o capital. En esta ocasión la podrás ver al lado de tu casa en Cox. A partir de las 7 de la tarde estarán The Ataris. Y por la noche, a partir de las 11 y media, 12 menos cuarto de la noche, el sábado 18, también en el TNT Blues de Cox, el sevillano Pájaro, presentando disco He matado al ángel. Y nos pasamos al otro templo del rock and roll aquí en la Vega Baja de Alicante. Mañana jueves 16 de marzo estarán Show James desde Chicago en la Gran Mola de Orihuela. Miércoles 22 de marzo, la semana que viene, Pow Wows, esta banda de underground desde Toronto. ¡Ah! y viernes 24 de marzo Dead Bronco también en la Gramola de Orihuela y por Alicante también, tengo entendido que también pasarán. Y empezamos nuestros conciertos gratuitos en el Biergarten, aquí en el Jardín de Vega Baja Radio, en la Daya, en Daya Nueva, en la Vega Baja de Alicante. Empezamos con ese 10º Festival Pepe el Melilla, sábado 25 a partir de las 5 de la tarde. En directo los Antideslizantes, Hadbark Asteroid y de Pau Pau Negro. Y en nuestra ya famosa autocabina, nuestro compañero Fran Lenden a los mandos. Como digo, 5 de la tarde, sábado 25 de marzo, aquí en Daya Nueva, en nuestro Biergarten, entrada gratuita. Y nosotros continuamos con más Rhythm and Blues. Give me the drumsticks and keep the rest. I don't want cake and I don't want pie. I don't want steak. Here's the reason why. I want the big league chicken. Big league chicken. Big league chicken. And make it nice and brown. Hace ya años que Spencer Evo llegó a Londres y juntó este grupo de frenéticos y hambrientos músicos en un bar de pollo frito de Holloway Road en Londres para llevar su misión sagrada de traer los sonidos de rock and roll del Pacific Northwest al público británico, bueno, y ya a todas las partes del mundo. Primer fantástico álbum Music for Kitchen y ya van por el cuarto, llamado Going Chicken Crazy. MFC Chicken. I got a new pair of socks and I'm ready to rock. Well, it look real mean and I'm nice and clean. New socks, a new socks make my soul feel good. Just come and gather around, cause there's a new pair of socks in town. They look real neat and they smell real sweet. And where you gonna don't feel good. Socks so sweet, the socks so fine. Socks with the holes in the mind on mine. There ain't nothing finer, I don't think, than a new pair of socks when your whole one's stained. Sock it to me now. Bueno, amigos, ha sido un placer estar con todos vosotros, muy atentos a esas programaciones en nuestro Biergarten aquí en la Daya. Lo podéis encontrar todo en la web www.vegabajaradio.com. Desde finales de marzo hasta junio, bueno, haremos bastantes conciertos sábados por la tarde, entrada gratuita. Y seguir también las programaciones del TNT Blues de Cox y de la Gramola de Orihuela, que bueno, vienen un montón de bandas, bandazas para disfrutar de buen rock and roll. Ya sabéis que repetimos el programa sábado a partir de las 12 de la mañana y lunes también a partir de las 12 y en Radio Almaina viernes 10 de la noche y sábado y lunes, perdón, a las 6 de la madrugada. Ha sido un placer estar con todos vosotros y nosotros un saludo de Paul Food, un servidor. Nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.